El ambiente está sintiendo, sintiéndose, y yo viéndote, mi mente desvistiendo y viendo que la está rompiendo, pues te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres. ¿En dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa de Porsche. Dale, sonríe, dale, confía. El corazón frío, los rubíes, los vivíes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Se queda a mitad. Si tú me perreas, te sigo la mano.